besos en la orilla del mar. Nos desintegramos. Y cuando acabe esta oración, tu cuerpo fundido al mío estará. Y cuando pase la creación, volveremos al origen del principio. Mi